La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Y nosotros tenemos que seguir este tiempo. Yo tengo juicios varios días a la semana. Eso nos hace pensar que tenemos que un poco reorganizar la situación para ver cómo seguimos adelante. El aislamiento social me permitió aumentar mucho mi implicación con la Retaguardia a partir de hasta que vuelvan los abrazos. Así que bueno, estaré varios días y a lo mejor 500 noches. 19 días y 500 noches. También puedo. Perdemos un oyente, pero ganamos un conductor. ¿Y qué hacemos? Estamos pensando, Albert. Pará, media pila. Ah, se quedaron esperando que diga algo de la pelotita de Dark, ¿eh? Puedo operar, pero a distancia. Vamos, que hay equipo. Pero pará. Tenemos que ajustar algunas cosas en producción. Tendrán diferencias entre ellas, pero nadie puede dudar de la calidad técnica de los que producen. Alberto, no somos Vicentín. No hace falta que te tires para atrás. Vamos, tenemos un equipazo. ¿Se arregló lo de los audios? Sí, Luis, sirvió el apriete. ¿Estamos con todas las condiciones para poder salir adelante? Chicos, media pila, son todos varones. Están medio flojitos de cupo femenino, ¿eh? Este guión es más berreta que película de Suar. Decime que tenemos otro audio de Norita para cerrar. Escuché que hay tantas mentiras que circulan por las redes que la gente tiene que escuchar La Retaguardia y las radios que tenemos alternativas. Hasta que vuelvan los abrazos. El programa de la cuarentena. ¿Por dónde? Por La Retaguardia. Buenos días, mi nombre es Alfredo Grande y acá los estudios Víctor Basterra, hoy con soporte digital por la pandemia, el dispo, lo que fuera, estamos en Hasta que vuelvan los abrazos. Hoy esperando a algún coequiper que se sume a esta conducción del programa. Es un programa que siempre lo armamos con mucho interés, con mucho cariño, con muchas ganas, para trabajar sobre distintos aspectos de lo que podríamos llamar la concepción amplificada del abrazo, ¿no? Porque, bueno, hay un abrazo que es el abrazo psicofísico, por así decirlo, pero hay un abrazo que es el abrazo político, el abrazo social, el abrazo institucional. Y cuando decimos abrazos, también decimos abrazar las causas, se decía en una época, ¿no? Yo abrazo las causas justas, abrazo las causas populares. Y el abrazo también es una forma de mostrar nuestra implicación. Por eso en este programa, y en general en todos los programas de La Retaguardia, es una permanente apelación a lo colectivo, a lo grupal, a lo libertario, a lo insurgente, a lo justo, a lo necesario. Y en ese sentido, esos abrazos están presentes desde la misma fundación de La Retaguardia. De alguna manera podría decir que ha sido una de sus profecías fundadoras. Y lo digo algún conocimiento de causa porque, bueno, desde hace ya más de 10 años, en Sueños Posibles, junto con Irene Mioli, empezamos esta hermosa aventura de la radio vía alternativa. Eso de alternativa también hay que discutirlo, pero bueno, digamos no comerciales, que eso tiene mucha afinidad con el pensamiento autogestionario y cooperativo. Tenemos una consigna para el día de hoy, es una consigna y no sé si el amigo Nacho, que siempre está ahí más atento que todos nosotros juntos, puede ya poner la cortina de la consigna y después yo la leo y la comento un poquito. ¿Te parece, Nacho? ¿Será posible? El silencio a veces es una respuesta consigna en Hasta que vuelvan los abrazos. Bueno, muy bien. Exactamente. Ahí. La consigna del día de hoy es: ¿qué fue lo mejor que te pasó en el año? Como ustedes comprenderán, es una pregunta muy difícil de responder, es casi más difícil que entender la teoría de los tipos lógicos de Bertrand Russell, pero es una pregunta importante, ¿no? Porque en este año tan complejo, por momentos rojos, por ahí podemos rescatar algo bueno. La consigna me dice: bueno, escucho una música de fondo que no sé si ambienta o compite conmigo. Bueno, decía que lo mejor no necesariamente es lo bueno. En ese sentido, la consigna es muy interesante. ¿Qué fue lo mejor que te pasó? No necesariamente lo mejor que te pasó es algo bueno. Por ahí es lo menos malo que te pasó, y al ser lo menos malo, es lo mejor que te pasó. Bueno, cada uno interpreta la consigna como se le ocurre. Sería bueno recibir una, dos, tres muchas respuestas a esta consigna que nos hace penetrar en nuestra propia implicación en un 2020 que la verdad que estuvo de todo. Muestras muy importantes de valor, de coraje, individual, grupal, colectivo, y bueno, y mucho de todo lo otro, y en ese sentido es lo que vamos a trabajar en el programa de hoy. Como para suavemente introducirnos en los encantos de la mañana, le voy a pedir a Nacho si nos puede mandar un temita musical como para ir entrando en climas espirituales suaves. Vamos a una pausita musical. Se enamoró de un río, del cristalino mirar de sus ojos anfibios. Se enamoró de un río, de la promesa final de un descanso marino, y acarició la arena y se abrazó a la espuma del manantial, cabello de su hermosura. Y acarició la arena y se abrazó a la espuma del manantial, cabello de su hermosura. Se enamoró de un río, de su pasado invernal, de sus troncos heridos. Se enamoró de un río, de su presente fugaz, del remanso escondido. Y acarició la arena y se abrazó a la espuma del manantial, cabello de su hermosura. Y acarició la arena y se abrazó a la espuma del manantial, cabello de su hermosura. Y lo envolvió la corriente con su torbellino blanco, y recibió entre los musgos un masaje de guijarros. Se enamoró de un río, del serpentino ritual de sus pies coralinos. Y acarició la arena y se abrazó a la espuma del manantial, cabello de su hermosura. Y acarició la arena y se abrazó a la espuma del manantial, cabello de su hermosura. Hasta que vuelvan los abrazos. Por La Retaguardia. Bueno, hemos escuchado al cantautor de Tenerife, Pedro Guerra, cuyo nombre completo es Pedro Guerra Mancito, lo cual no deja de ser una curiosidad, ¿no? Porque es muy difícil ser manso en la guerra, ¿no? Pero bueno, todo el mundo lo conoce por Pedro Guerra, realmente un tema muy hermoso. La verdad que no sé si hoy musicalizó Nacho, pero es uno de los que tiene más gusto musical, así que se lo adjudicamos a Nacho. Ahora vamos a entrar en la primera entrevista de la mañana y voy a hacer una breve semblanza del entrevistado, actualmente secretario general, actualmente en realidad es presidente de la Liga Argentina por los Derechos Humanos. La Liga Argentina es una institución señera, empezó en 1937, y hereda lo que se llamó en su momento el Socorro Rojo. El Socorro Rojo era una institución con muchas tareas, por supuesto, lamentablemente los socorros son necesarios cuando el fascismo, el totalitarismo se impone, pero básicamente en ese momento tenía como tarea el socorro en la Guerra Civil Española de los republicanos, de los combatientes, y bueno, en ese momento las brigadas internacionales estaban en parte también coordinadas por el Socorro Rojo. De ahí después la Liga Argentina, que en ese momento se llamaba por los derechos del hombre, no había en ese momento cuestiones relacionadas con el género como ahora, y actualmente derechos humanos. Bueno, yo tuve el placer de conocer hace ya muchos años al que era en ese momento secretario general de la Liga, miembro del Partido Comunista, un extraordinario militante, muy valiente y además escritor y conferencista, y una persona que hoy es muy respetada, muy valorada en todo lo que es el ámbito de las organizaciones de derechos humanos, que por supuesto son algo complejo y demás, pero bueno, a mí me ha quedado con él una amistad profunda. Tenemos algunos puntos en disidencia que vamos a intentar discutirlos en una forma amistosa, fraterna, y se trata de José Shulman. ¿Cómo estás, José? Bueno, un poco... perfecto, un poco asombrado de tu presentación, pero bueno, la tomo como de un amigo. ¿Asombrado bien o asombrado mal? No, digo, la tomo como de un amigo, así como cariñosa y muy afectuosa. Sí, de eso se trata. Bueno, hay dos temas. Uno... va a haber una conferencia virtual sobre el tema de la, no sé bien cómo llamarlo, del no cumplimiento, sí, por la Corte Suprema. Claro. De eso, contanos un poquito. Sí, a ver, en Argentina existe lo que llaman las garantías constitucionales y la necesidad de que haya una doble revisión de las causas, ¿no? El hecho es, los hechos ocurrieron en 1976, hubo un allanamiento, se llevaron a un niño de 15 años y a la mamá, al niño lo mataron, lo tiraron al río, luego se lo pudo identificar, pero volvieron a robar el cadáver. Se llamaba Roger Avellaneda, la mamá se llama Iris Avellaneda. Hubo un juicio en el 2009, y se condenó a los jefes de institutos militares, que era la zona que tenía mando, General Riveros, General Verplatzen. Se condenó a un policía, que es el que, bueno, más se presume que haya sido el ejecutor material de las torturas, Aneto. Y se condenó a dos militares, Fragni y Harsic, que son los que firmaron el acta de allanamiento. ¿Sí? Hasta ahí los hechos más o menos materiales, duros, ¿no? En 2009 entonces hubo esta sentencia, la condena a los militares a nosotros nos pareció exigua, no así la de Rivero, que fue perpetua, y la de Verplassen, que fue perpetua. Apelamos, hubo un nuevo debate sobre la sentencia en el 2012, 3 años después. Fueron el monto de la pena aumentó, o sea, fueron condenados a más años. Pero a partir de ahí los abogados de los militares apelaron, eso fue primero a Cámara, después a Casación, después a la Corte Suprema, y ahí se quedó durmiendo, ¿sí? Desde junio de 2013, estamos hablando de 90 meses me parece, ¿no? 7 años y 6 meses, esa causa que no requiere mucha discusión teórica, que ya había sido sometido a 2 juicios, o sea, 2 veces, había examinado, es una de las causas con más pruebas que tuvimos nunca, porque vos sabés que los militares en general no dejaban papeles firmados. Bueno, acá dejaron un acta de allanamiento, que no lo dejaron, por supuesto, en la casa, bueno, estaba en otro lado, pero lo encontramos, etcétera, etcétera. Bueno, y lo que queremos denunciar es esta, ¿no? Esta impunidad absoluta. El expediente está desde febrero, en el cajón de Lorenzetti, que es quien se jactaba de ser una especie de cruzado por los derechos humanos, ¿no? Así que bueno, eso es lo que vamos a denunciar y reclamar que urgente ratificación de la condena. Me llama la atención que sea desde el 2013 esta situación. ¿El juicio por el negrito terminó cuándo? ¿En esa fecha? Mira, hubo un primer juicio en el 2009 y una, no fue un segundo juicio, una discusión sobre la sentencia de Hartzich y Tragni en el 2012. Desde entonces esa sentencia está frenada en la Corte Suprema. Es la causa por lo que llaman delitos de lesa humanidad, más allá de las discusiones teóricas, nosotros preferimos hablar de genocidio, pero no importa, de lo que normalmente se habla de delitos de lesa humanidad, más antigua que está frenada en la Corte Suprema. Y como diríamos, los astros se alinearon porque la mamá del negrito recibió, bueno, la distinción a Susana Villaflor la semana pasada en la Escuela Mecánica de la Armada. Bueno, para nosotros ha sido siempre una causa central. Fue el primer caso de Campo de Mayo que se discutió en audiencia oral, no por casualidad, sino porque bueno, estaba ahí acumulado. La mamá de Negrita ha encabezado estos años la lucha por impedir que Campo de Mayo sea un parque nacional, como quería Macri, y bueno, eso se logró a finales del gobierno de Macri, y los otros días lo volvió a comprometer en público al presidente para que se constituya el espacio de memoria que se prometió y por ahora no se cumplió. Es decir, y creo yo que ayuda a entender el de la perversidad de esta corte, que bueno, nosotros desde hace mucho tiempo estamos planteando una reforma judicial en serio, imprescindible de una reforma constitucional. Es muy difícil pensar en cambiar este sistema de administración de justicia sin una reforma constitucional. Sí se podrían haber tomado medidas de emergencia mínimas, como era por decreto, por como quiera el presidente, modificar esta Corte Suprema, que bueno, es la cabeza de todas estas operaciones de persecución contra los compañeros, las compañeras. Ahora mismo hay una fiscal que está persiguiendo a los mapuches en el sur por unos lotes de parques nacionales y del Obispado de San Isidro. San Isidro, no me equivoqué. El Obispado de San Isidro tiene lotes en Bariloche. Mirá vos, qué cosa. Y se niega a dejárselo a los dueños ancestrales. Pero bueno, pero todo eso está motorizado por una fiscal que es parte de bueno, mientras no se cambie la cabeza de sistema judicial, que es la Corte Suprema, en los hechos, no importa lo que digan los papeles del Consejo de la Magistratura, la Corte maneja el presupuesto, maneja los jueces, y con sus conductas orienta la parte judicial. Así que para nosotros, bueno, es un tema que nos afecta emocionalmente mucho. Nada, nosotros estuvimos siempre metidos con el caso Negrito y personalmente, yo viajé 2 veces a Uruguay buscando el cuerpo porque las cosas atroces de este crimen es que primero lo mataron, se reconoció a la víctima el cuerpo y después robaron el cuerpo, como nada, no sé, no, vos sos el que puede pensar estas cosas, un nivel de odio que no sé en qué nivel meterlo, ¿no? Porque es así, nunca lo pudimos recuperar el cuerpo, anduvimos buscando en el cementerio norte de Montevideo, ¿no? Las cosas horribles que los uruguayos tienen para los cadáveres NN, que son una especie de caños semiabiertos para que el aire acelere el proceso de descomposición del cuerpo, bueno, pero bueno, nunca lo pudimos encontrar y acá está Iris, ¿no? Que sabe que 5 fue asesinado, que tiene el certificado de función, pero que no tiene cuerpo, ¿no? José Schulman, actualmente presidente de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, veo que has tirado algunas cositas ahí de lo que yo te quiero preguntar ahora, y entramos ya en un terreno de mucha actualidad. Quiero decir, y vos lo sabés, que Iris Avellaneda realmente me parece una mujer de un coraje y una sensibilidad muy especial, muy impresionante. Las pocas veces que hablé con ella realmente me pareció una mujer que desde el sufrimiento ha hecho una epopeya, ¿no? No se ha dejado vencer nunca, a pesar de que, bueno, como comentábamos en este programa con Fernando Tevele, lo del Negrito Avellaneda también fue una especie de vuelo de la muerte, ¿no? Porque murió en un lugar y después lo trasladaron a otro, ¿no? Murió torturado, ¿no? La verdad que lo del Negrito Avellaneda es una muestra de crueldad extrema, ¿no? Y bueno, bien haces en recordar este tema de la sentencia. Ahora, te quiero llevar a un terreno donde vamos a entretenernos un rato. ¿Qué es para vos en este momento Navidad sin presos políticos? Para mí Navidad sin presos políticos es que cesen las detenciones de todas aquellas personas cuyas causas judiciales fueron originadas o inventadas o potenciadas, no siempre es la misma situación, por motivos de persecución política a partir de marzo. Nosotros tuvimos que discutir mucho sobre cómo entender los fenómenos que ocurrían al principio del macrismo, había y hubo y hay compañeros que están presos y sus causas judiciales aumentadas por motivos políticos, que más o menos se pueden pensar desde lo que siempre pensamos de un preso político, que es una persona que lucha contra el sistema, que apela a su convicción para enfrentar el capitalismo, de alguna u otra manera, ¿no? De eso tenemos el compañero Facundo Jones Wallace, que está preso en Chile, pero es un preso del Estado argentino. Hay una compañera anarquista que está presa en domiciliaria. Hay compañeros trabajadores en Neuquén que están presos por hacer ocupaciones de terreno, algunos en comisarías, otros en... Y después tenemos la situación más controvertida, más complicada, más desafiante, de que esta situación de personas que fueron funcionarios o ministros o dirigentes de los gobiernos de Cristina y de Néstor. Nosotros, en ese caso, lo que fuimos discutiendo, pensando, es un modelo de persecución que salió en América Latina, que cuando uno lo mira con una mirada más estratégica, con una mirada americana, cuando uno mira al mismo tiempo los expedientes judiciales de Lula o de Jorge Glass o de Maduro, para ver que tres ejemplos puedo dar otros, que a primera vista parece que no tuvieran nada que ver entre ellos, como personas, como dirigentes. Sin embargo, cuando uno empieza a revisar los expedientes, va a aparecer, por un lado, una constitución de las causas judiciales muy semejante, utilizando una figura totalmente neoliberal, postmoderna, típica de los 90, que es la figura del testigo arrepentido, que es una figura que surge, bueno, en Argentina la inventaron para supuestamente resolver las causas AMIA y embajada, cosa que por supuesto nunca resolvió nada, y que en general en el mundo la inventaron alrededor de las causas de narcotráfico, ¿no? Que la idea de que haya una persona comprometida en un delito que cambia información a cambio de... En realidad el origen último de esta idea del testigo arrepentido, que nosotros no aceptamos en ningún caso, pero yo te voy a decir cuál fue el origen como más difícil de contrarrestar, que fue la idea de que, bueno, hay un preso que, digamos, hay información de que se va a poner una bomba en la Torre de Londres. Yo sé que a vos te encantaría, pero bueno, no le gusta. Te pido por favor, José, que no me incrimines. Estás proyectando. Pero bueno, la idea es que si hay un testigo que sabe cómo impedir este atentado y ofrece la información a cambio de modificar su condena, ese sería el caso como original del testigo arrepentido. Ya casi nadie se acuerda. La experiencia, incluso con esta utilización, ¿no? Más allá de lo ético o de los derechos humanos, desde el punto de vista práctico, eso también mostró que no tiene ninguna eficacia, que nadie da información verdadera, o si la dan porque ya saben que ya pasó, etcétera, etcétera. Eso se muchas veces el testigo arrepentido en realidad es una cobertura para la tortura, etcétera. Bueno, en Argentina el uso del testigo arrepentido fue legitimado por la causa AMIA, fue una más de las claudicaciones del kirchnerismo antes, en base de la AFI, de las agencias internacionales de lucha contra el terrorismo, o pretexto de la finanza, etcétera, etcétera. Y esa figura estaba ahí flotando para finales de los gobiernos. Y se ha utilizado de una manera realmente vergonzada, porque bueno, el caso más conocido es el de Lula, en donde el juez, la causa la arma Moro, pero el juez que dicta la sentencia dice que no tiene prueba, pero que él está convencido de que Lula se robó su departamento, que no está su nombre, que él no conocía, que después lo vendió el dueño verdadero, y sin embargo la condena quedó. Entonces, nosotros decidimos que esos casos los incluíamos en los casos sociopolíticos a sabiendas o corriendo el riesgo de... A ver, primera cuestión que la hemos dicho siempre, no acá, sino la hemos dicho delante de las propias personas perseguidas. Nosotros no somos dadores de justicia o de inocencia. Nosotros no vamos por el mundo diciendo fulano es inocente culpable, porque primero que no creemos en esos términos. Segundo, que no estamos para eso, sino que estamos para denunciar que en estas causas, en donde, bueno, hay que verlas una por una, a ver, no es un matiz cuando yo digo las causas fueron potenciadas o originadas. Hay algunas causas reales, podría decir que acá hay causas, por ejemplo, de memoria, de Ricardo Jaime, en donde él reconoce su responsabilidad sobre algunos delitos de soborno, o de uso de aviones, no me acuerdo bien, Y hay otras causas en donde nosotros consideramos que los delitos no existieron. Pero la figura de preso político no apunta a decir que son inocentes, porque ese no es nuestro discurso. Nosotros jamás nos movemos entre culpable e inocente, porque en general tratamos de no convalidar el Código Penal hasta los límites que podamos. Hablamos sí de causas potenciadas, de diferencia de desigualdad ante la ley absoluta. No sé, uno puede agarrar la propia causa Cuadernos, que tiene un origen absolutamente fantástico, porque era fotocopia de un cuaderno que nunca apareció, que después dijeron que se quemó, después dijeron que no se quemó. Digo, todo es como una película de ciencia ficción, y sin embargo, a algunos empresarios los encausaban, los imputaban, los metían preso, como Ferreira, por ejemplo, y a otros, como como Roca, Pablo Roca, que si vos lo mirás de afuera, desde el punto de vista formal, la situación de los dos es la misma, porque en un supuesto cuaderno fotocopiado están nombrados. ¿Sí? Sin embargo, Paola Roca no vivió ni un minuto en una comisaría, mucho menos, ¿no? Entonces, para nosotros, Navidad siempre son políticos, es que cese la prisión de estas personas, puede cesar por, bueno, tiene que intervenir el Poder Ejecutivo, no creemos que la Corte Suprema resuelva nada, y sobre todo que se construya un camino para terminar con este sistema judicial, que también, de nuevo, era elitista, clasista, xenófobo, racista, desigual, misógino, antes de que llegue Macri, sin lugar a dudas, pero con Macri todo eso se potenció y se lo asignó a un proyecto de dominación colonial cuyos modos de actuar en América Latina son muy evidentes, ¿no? Uno pasa una revista a las causas judiciales contra dirigentes populares de toda América Latina, o lo de Bolivia de estos días, o es que cambió el gobierno y se están en las causas judiciales. O sea, mayor evidencia de que la causa eran armadas por el gobierno no puede haber. O sea, por arte de magia terminó el gobierno de Daniel y la justicia boliviana cerró la causa contra Evo, liberó a Facundo. ¿Qué cambió en los expedientes? Nada, lo que cambió es el poder político. Me parece que, bueno, también eso muestra la poca voluntad que tiene el gobierno argentino de resolver estos temas, porque no creo que el gobierno de Bolivia tenga muchísimo más fuerza que está acá. Es una situación tremendamente difícil, han asumido en un país donde el ejército y la policía dieron un golpe de Estado, bueno, han cambiado la cúpula del ejército, no mucho más, porque no es que tampoco llegaron con las armas en la mano, ni mucho menos, sino aprovechando contradicciones y momentos muy muy particulares. Sin embargo, la voluntad del presidente de Bolivia se nota enseguida. Y bueno, ha comenzado un proceso de cambios reales en el sistema judicial boliviano, bueno, en pocos días, ¿no? Así que para nosotros, Navidad siempre es un político, libertad a los presos, pero sobre todo es comienzo de un cambio en el sistema judicial verdadero, que para nosotros la única manera de hacerlo real es con una reforma constitucional que modifique de raíz los conceptos del Código Penal. Eso, para ser absolutamente claro, es una revolución en América Latina. Nosotros no somos tan boludos para pensar que van a aceptar cambiar el Código Penal, que tiene en su eje en la defensa de la propiedad privada, bueno, si no hay una situación en donde el pueblo tenga una fuerza extraordinariamente grande. En ese camino planteamos modificaciones en la Corte Suprema, modificaciones en los jueces, en busca de algunos cambios posibles, reales, en el Código Penal, que hagan menos gravosa la situación de los dictadores y las dictadoras en Argentina, que no solo están afectados por un gobierno dictatorial como el de Macri, sino que, bueno, haya o no haya un gobierno dictatorial, el Código Penal es un código absolutamente injusto, pensado para perseguir a los que se organizan, a los que luchan, y pensado para privilegiar por encima de todo la defensa casi idolatrada de la propiedad privada. José Schulman, voy a aprovechar que de vez en cuando respirás un poco para hacerte alguna preguntita más o para reflexionar con vos. He notado, te conozco mucho, y creo que incluso en algunas cosas te conozco bien, que has colocado algunos dardos contra la actitud del presidente Alberto Fernández, que dijo, no me acuerdo cuándo, que en la Argentina no había presos políticos. Y que de alguna manera, creo que una carta de Milagro Sala, en ese sentido, de estar muy dolida por seguir presa durante un gobierno del Frente de Todos. Este tema, porque vos has hecho una serie de referencias que yo personalmente, por supuesto, acuerdo, ¿no? Creo que tenemos una ideología en común, pero que nada tiene que ver con la ideología de la casta gobernante actual, menos de la de Macri, pero tampoco del kirchnerismo en su momento, ¿no? Es decir, de ellos son distintas formas de gerenciar proyectos capitalistas. Se ve con el tema del pago de la deuda externa, claramente, ¿no? Así que desde ese lugar no creo que vengan muchas cosas interesantes, ¿no? Pero vos pensás que realmente este tema de la Navidad sin presos políticos es un mensaje más dirigido a la actitud actual del presidente respecto a estos temas? Sí. Esa discusión con el presidente fue una reunión del presidente con los 13 organismos y me respondió a mí. Que yo más o menos hice el mismo discurso ahí y me respondió con que no había preso político, que había preso de la vida, y bueno, dijo algunas otras barbaridades. La realidad, digo, casi increíble, una persona que dice que es docente universitario, por ejemplo, dijo que los presos políticos de la dictadura, los fui presos políticos de la dictadura, solo teníamos decreto de disposición de PEN. Yo tuve decreto de disposición de PEN, yo también tuve causa por subversión. Entonces, es casi increíble que el presidente ni siquiera sepa quiénes éramos los presos políticos en la Argentina, porque él quiso contraponer los presos políticos de entonces con los que nosotros consideramos. Mira, para nosotros la cuestión de los presos políticos era y es central, porque no hay forma de resolverla sin cruzar los límites del respeto irrestricto al orden burgués, porque efectivamente estas persecuciones lo hicieron con una forma jurídica, con un juez, con una sentencia. Uno puede decir que bueno, nada, nosotros decimos que las causas son fraudulentas, que opinamos, demostramos, pero bueno, para la cabeza de Fernández y del gobierno, es casi inimaginable cuestionar un fallo de la justicia. Entonces, ellos están en una contradicción que crece entre ellos, puesto que efectivamente todos ellos tienen un culto de idolatría por el orden burgués, lo he comprobado en mis pocas conversaciones con algunos de ellos, y nunca solo. José Schulman, José, por favor, acá Alfredo Grande. ¿Quiénes son ellos? Cristina y Alberto. Cristina y Alberto. Yo tuve un par de veces. Cristina y Alberto son ellos. Está bien. En reuniones de los organismos más cercanos, donde se puede hablar. Y bueno, sí, no tengo ninguna duda de que tienen una idea de lo normal, que es totalmente contraria a la que tenemos nosotros. Pero ahora hay una situación sumamente contradictoria, difícil para ellos. Cuando digo ellos, ahora diría los dos, a la cabeza del gobierno, porque claramente, por las razones que sea, y en primer lugar por su propia libertad, Cristina, que tampoco había dicho nada durante mucho tiempo, viene empezando a decir que, bueno, todavía no dijo que hay presos políticos, pero dijo que la corte, que la justicia, que la UFED, etc. Por el contrario, el presidente sigue sin decir una palabra. lo único que ha hecho en estos días son algunos gestos amigables con Milagro, bueno, bastante penoso de mandarlo a Rossi a que le lleve no sé qué. Pero bueno, nosotros creemos que este es un punto importante porque, como lo dijimos el año pasado, la continuidad irrestricta del Poder Judicial no solo era un problema para nosotros, los luchadores, sino que va a ser un problema para ellos, porque este Poder Judicial, totalmente articulado con la Embajada de los Estados Unidos, con los sectores más brutalmente de derecha de Argentina, no va a permitir ni las más mínimas reformas, ¿no? Como ya empiezan a amenazar y están en danza ahora discusiones muy muy importantes sobre si avalan o no avalan el cambio en la distribución de los impuestos que favorecía antes al Ciudad de Buenos Aires y ahora se supone que no. ¿Qué va a pasar con la ley del aborto? Digo, la Corte Suprema se viene instalando como un superpoder claramente de ultraderecha. Hay que acordar que Lorenzetti fue el que avaló esa foto de Lorenzetti con Moro y Bonadío. No importa que no escribiera una resolución avalando el Lofer, la foto era el apoyo a todas las persecuciones habidas y por haber, ¿no? Que no solo incluían a estas personas que llamamos presos políticos. Digo, el Lofer en primer lugar fue la impunidad para los asesinos de Santiago Maldonado, de Rafael Nahuel, la construcción de una práctica represora abierta, ¿no? La idea de que la policía siempre tiene razón. Digo, no son cuestiones separadas, es parte de una misma discusión, y por eso en esa discusión se diría claramente que las contradicciones que tiene el gobierno nacional y provincial, que sin ninguna duda Bernie está al lado de Lorenzetti, sin ninguna duda. Digo, cuando uno hace el cuadro de quienes defienden la continuidad de la represión masista, bueno, Bernie está de ese lado, no está del lado de los otros. Son discusiones que se mueven. Los otros días, por primera vez, aparecieron en la marcha que convocó el Frente Milagro Sala algunos dirigentes del kirchnerismo, como Paula Tenaza, Hugo Yasky, Valdés. Eso no lo habían hecho hasta ahora, veremos qué ocurre. Digo, así lo vamos viendo, eso en movimiento, sobre la base de construir fuerza para impugnar y modificar este orden judicial tan injusto y, bueno, defender y ampliar los derechos. No es una impulsión inocente por estos lados. No, por cierto. Bueno, estamos hablando con José Schulman, que es presidente de la Liga Argentina por los Derechos Humanos. Voy a aprovechar para hacer un recuerdo muy, muy cariñoso, muy amoroso y muy justo de Graciela Rosenblum, que fue durante muchos años presidenta de la Liga, cuando yo estuve en la Liga tantos años y recordando momentos muy hermosos. La recuerdo a Graciela junto con vos, activando muchísimo. Realmente fue una compañera excepcional, yo la recuerdo muchísimo, seguramente no tanto como vos, que fuiste mucho más compañero de militancia de ella que yo, pero bueno, es un buen momento para recordar a las compañeras y compañeros que tanto han dado, ¿no es cierto?, en este país, donde bueno, las cosas siguen siendo muy complejas. José Schulman, te agradezco muchísimo tu tiempo, sé que vivís de reunión en reunión, así que este tiempo para hasta que vuelvan los abrazos lo valoramos muchísimo. Como te he dicho siempre que te hemos entrevistado, hay muchas cosas para seguir hablando. Últimamente no sos una figurita fácil de ubicar, pero bueno, sabemos que tenés un especial interés en seguir charlando con todos los medios que están sosteniendo políticas de comunicación alternativas, como en este caso La Retaguardia. Así que te mandamos un fuerte abrazo a través tuyo a compañeras y compañeros que están luchando por lo mismo y seguramente ya será el año que viene, pero volveremos a hablar. Bueno, muchas gracias por el recuerdo de Graciela. La verdad que sí, la recuerdo todos los días.

Hasta que vuelvan los abrazos. Por La Retaguardia. Bueno, le damos una cálida, emocionada, entusiasta bienvenida a Pedro Tato, que se suma a la transmisión, lo cual me da una inmensa alegría, y que ya antes de entrar recordó que la musicalización la hace Valentina Macarone, que hoy parece que es el cumpleaños. ¿Cómo estás, Pedro? ¿Cómo va, Alfredo? Qué lindo estar acá. Hace un montón de tiempo que no hacía aire en hasta que vuelvan los abrazos. Y sí, ese cumpleaños de la compañera Valentina Macarone, 22 años cumple. Así que le mandamos un abrazo enorme de parte de toda La Retaguardia y de parte mía especialmente. Sí, no, desde ya, no, 22 años, o sea, tiene 50, yo tengo 50 años más que ella, es increíble. Podría ser mi nieta, no mi hija. Fabuloso. La Retaguardia me hace sentir joven, eso es importante. Bueno, mira, Pedro, Tato, realmente me alegra mucho que estés acá. Me sentía ya tener el síndrome del llanero solitario, pero bueno, Nacho está ahí siempre, tenemos el chat al rojo vivo, digamos, ¿no? Y además creo que Julián anda por ahí en remoto tirándole unas consignas lejanas, pero no lo hemos podido ubicar en la galaxia. Hay un momento muy especial en este programa que a mí me emociona mucho, que es los audios de los funcionarios. No sé si a vos te conmueven, a mí me generan una emoción violenta. Me gustan, me parece un buen momento de traer esas voces un poquito para acá. Sí, ya tratamos siempre de darle un comentario para poder, algunas merecen realmente más que un comentario, un epitafio, pero bueno, vamos a escuchar, pasamos a ese hermoso momento de reflexión política de nuestros queridos funcionarios a los cuales les pagamos sueldos mensualmente. Vamos, Nacho, con eso. Ya tuvo varios episodios el expresidente. Tuvo el episodio de dos autos que casi lo chocan. Tuvo el episodio que le dejaron a Juliana parada en la vereda. Bueno, ella había ido a un lugar y cuando salió, el jefe de su custodia o el oficial a cargo de la custodia le desesperado le dice: me acaban de llevar el auto. Sin avisar, sin hacer una llamada telefónica, sin tener una posibilidad de hablar. La razón, la habilidad es ser, digamos, razonables y pensar que un expresidente precisa de la custodia por el cargo que ejerció. Bueno, supongo, Pedro, que habrás sentido la presencia imponente de Patricia Bullrich. Yo entendí la mitad de lo que dijo, la verdad que me perdí, no sé de qué estaba hablando. ¿Vos? Lo que está denunciando Patricia Bullrich es que a Mauricio Macri le quitaron la custodia y ella está defendiendo que un expresidente tiene que seguir teniendo custodia. Debería tener custodia, una tobillera sí, y estar preso preferentemente. Sí, es cierto, tiene que estar custodiado. La discusión es si cárcel común o directamente sin, pero bueno. Totalmente. Habla Patricia Bullrich y a mí ya me está generando, voy a tener que tomar otro ansiolítico. Sorprendió un mensajito que mandó Nacho que puso Patricia Bullrich para que se ubiquen, que se ubique ella. Ana, pero Nacho es algo. Hoy Nacho es como una especie de función materna, está cumpliendo Nacho, sosteniendo este débil andamiaje. Bueno, a ver qué otra belleza tenemos para escuchar. Seguimos con Graciela Ocaña, diputada nacional, que va a hablar un poquito sobre la vacuna rusa del COVID que ya está por llegar. Bueno. Todos los integrantes de la Comisión de Salud de Juntos por el Cambio, a las autoridades de salud de la ATMAT y de la, justamente, de la CONAIN, para que vengan a dar explicaciones al Congreso. Lamentablemente, a pesar de que hemos presentado varios pedidos, al momento no ha venido el ministro a informarnos ni ninguna autoridad, y nosotros estamos sumamente preocupados porque, por un lado, se comprometen el presidente y el ministro a que iban a ingresar una cantidad de vacunas, a los pocos días dice que no hay vuelos, ahora hay vuelos. La verdad que no se entiende muy bien el manejo, que creemos que tiene que ver más con criterios políticos. Bueno, el tema de las vacunas, realmente, más allá de que sea Graciela Ocaña, la hormiguita viajera, la anterodía, para mí es muy preocupante realmente, ¿no? Creo que tratándose una pandemia mundial, con todo lo que se ha dicho, de la catástrofe y demás, esto sea una nueva carrera, a ver quién la hace primero, quién la hace mejor, quién tiene, y que hay como más de 100 vacunas dando vueltas por ahí. Creo que realmente hay un nivel de improvisación. El mismo presidente anunció que iba, no sé, a vacunar a 10 millones de argentinos, no sé, hay como todo delirio, hay núcleo de verdad, ¿no? Y creo que realmente el trabajo sobre la vacuna, es más, he escuchado decir nuevamente que la mejor vacuna es quedarse en casa con este tema del rebrote, lo cual es otro disparate mayúsculo. Así que bueno, evidentemente, que se siga planteando en términos políticos lo que debería ser estrictamente en términos sanitarios o epidemiológicos, no habla muy bien del manejo de esta pandemia, ¿no? ¿Cómo lo ves, Pedro? Sí, es un tema que en algún momento quisimos hablar en el programa, porque es difícil, ¿no?, opinar sobre la vacuna. A mí me cuesta un poco esto, hasta qué punto podemos confiar, hasta qué punto es todo apurado. Me cuesta. Ojalá que haya una base científica en todo esto y sean reales las vacunas. No, desde ya, lo que pasa es que esto que vos decís que te cuesta, justamente ese es el problema, porque no debería costarte ni a vos, ni a mí, ni a nadie. Yo me acuerdo la famosa epidemia de poliomielitis, cuando apareció la vacuna Salk primero, después la Sabin, y nada de esto se discutía en los términos que se discute ahora. Está hablando de la degradación total, ¿no? Como el capitalismo arrasa y captura cuestiones tan básicas para la vida como una vacuna. Así que sí, es un tema preocupante. Sigamos adelante. La idea de las chicas es preservar todo lo que se puede la imagen de su papá. ¿Sí? Diego Junior ha prestado consentimiento a todo esto. Hasta ahora la única persona que no ha prestado consentimiento es Hanna. En la AFA, que es un predio muy custodiado y donde todo el mundo, todos los jugadores van, les gusta estar, creo que es el mejor lugar. Sería más seguro. Creo que es una reivindicación de Diego, porque fue un lugar donde él siempre quiso. Entiendo que están hablando del cuerpo embalsamado de Diego, si se va a exhibir en el predio de la AFA. No sé. No sería mal, te digo, ¿no? Lo de embalsamar el cuerpo, hay una larga tradición, ¿no? Lenin. No, y él dejó escrito en un testamento que él quiere ser embalsamado. Pero bueno, no termino de entender la discusión ahí entre los hijos de Maradona. Hoy apareció otro más, es tremendo. No, y vos sabés que hay un proyecto de ley que va a establecer que todo hijo que aparezca es hijo de Maradona y tiene que demostrar que no es hijo de Maradona. O sea, lo que llaman la inversión de las pruebas, ¿no? Porque evidentemente va a ser mucho más fácil demostrarlo por la opuesta, ¿no? De todas maneras, sí, yo creo que, bueno, todo se maneja así, igual que la vacuna, ¿viste? Es una cosa muy seria, embalsamar a alguien no es joda, digamos, ¿no? Pasó con Eva Perón y demás, es una cosa muy seria, hay que hacerlo con infinito respeto, no solamente por la persona, sino por aquellos que necesitan continuar de alguna manera el vínculo con él. No se puede manejar de esta manera, digamos, tan berreta, ¿no? Pero bueno, me parece que la situación en la que transitamos. Bueno, vamos entonces con el siguiente audio. Vamos a escuchar a Cecilia Ouset, que es médica especialista en ginecología, que habló en el plenario en Senadores por la interrupción voluntaria del embarazo. Que a la cárcel solo van las pobres, nadie más. En mi consultorio privado, donde ejerzo hace 16 años, no llamé ni una sola vez a la policía. En cambio, en el hospital público hace 20 años, atendía con una al lado. ¿Por qué tiene que continuar esta diferencia? ¿Por qué los médicos y las médicas nos creemos dueñas y dueños de los cuerpos de las más vulnerables? Yo ejercí violencia obstétrica sobre mujeres que tenían la mala suerte de estar conmigo en la guardia. Yo sé que ya no tengo redención, es que no tengo perdón, pero no puedo volver el tiempo atrás. Por eso estoy hoy con ustedes. Vengo a traer la voz de mis propias víctimas, en las que ejercí sin duda alguna un abuso de poder, a las que expuse ante la policía, a las que juzgué y a las que interrogué de una manera cruel. Bueno, realmente no conocía este testimonio, me parece que es muy valioso, que es importante. De alguna manera, esto sería realmente, me parece, un arrepentimiento sincero. Creo que sí hay redención, creo que sí hay forma de reparar, de alguna manera lo que está haciendo, ¿no es cierto? Porque ella asume una cuestión muy individual, pero también ella, los médicos, los obstetras, además son efectos de un sistema, inclusive de formación académica, que lo forma de esa manera, digamos, ¿no? Pero me parece un testimonio valioso, ¿no? ¿Vos cómo lo pensás, Pedro? Sí, sí, aparecen varios elementos, ¿no?, interesantes. Ponerle la situación de guardia, una situación que imagino, por suerte nunca tuve que ser médico y estar de guardia, pero debes estar en un nivel de estrés en que también debe ser difícil reconocer en ese momento la violencia que ejerces. Pero igual me parece súper válido la redención, ¿no? Darse cuenta de esas prácticas, y me parece que es un paso para cambiarlas, más cuando la violencia obstétrica es algo que se está hablando hace poco. Entonces está bueno que aparezcan estos discursos. Bueno, te diré que en realidad, por eso digo los 50 años, la violencia obstétrica comenzó a ser hablada hace por lo menos 40 o más años. Hubo un momento que se apareció lo que se llamó el parto Leguayé, que era el parto sin violencia, y un psicoanalista muy importante, Arnaldo Raskowski, siempre alertó contra este tema de la violencia obstétrica. Yo aprendí mucho de él, el famoso parto a la reina, ¿no?, que tenía que ver con un obstetra de la reina Victoria, y realmente sí, era un parto dirigido contra la mujer y contra el recién nacido, ¿no? Si la violencia obstétrica incluía todo lo que es la medicalización del parto, ¿no? El parto Leguayé fue una revolución dentro de la obstetricia. Después, por supuesto, vaivenes, no vaivenes, que si las obras sociales, incluso está relacionado con la violencia obstétrica el tema de la nursería, ¿no? Entonces, en campo de concentración de bebés, ¿no? Sacaban el bebé a la madre, lo llevaban a la nursería y se lo mostraban en pequeñas cuotas mentales. Bueno, ¿tenemos alguna otra noticia, Tato? Un último audio vamos a escuchar también en el plenario por la discusión, por la interrupción voluntaria del embarazo, que es Graciela Moya, una médica genetista que estuvo vinculando. Bueno, vamos a escucharla. En principio yo me referí al programa de exterminio Action T4, que es un programa de la Alemania nazi que eliminaba en forma deliberada a las personas con enfermedades con discapacidad. El proyecto de ley también se centra en el aborto. No, discúlpeme, no se lo voy a permitir. Me afecta personalmente. Usted está planteando que los quienes estamos a favor de una posición se asimila a eso. ¿Para qué lo utiliza? Soy judía. Bueno, picante. Realmente, bueno, los celestes. O sea, que ahora que el color celeste es notable, como en la cultura de pronto aparecen cosas que el otro día iba a poner un corazoncito celeste en el WhatsApp y no lo puse, ¿viste? Ya el celeste ya te pone como en otro lugar, ¿no? Pero evidentemente el debate de fondo sigue abierto y este triunfo en diputados de ninguna manera es una victoria final, ¿no? vamos a ver qué pasa en senadores y vamos a ver qué pasa después, porque la reglamentación de la ley y el tema de la objeción de conciencia institucional son temas muy, muy importantes. Esto pasó acá. Si no me confundo, vamos a escuchar a... No, me voy a confundir. Vamos a escuchar a... Sí, ayer en el programa La Retaguardia se comunicaron con una referenta de la Unión de Trabajadores de la Tierra para hablar probablemente de agroecología. Vamos a escucharla y lo sabremos mejor. Dale. Nosotros, como verán, somos muy importantes, ¿no? Porque nosotros somos los que abastecemos los alimentos al pueblo. Imagínate, atrás de ese tomate, de ese morrón, esa lechuga que se consume a diario, hay pequeños productores. Somos pequeños productores, los sin tierra, los que siempre venimos sufriendo, ¿no? Padeciendo, porque nosotros alquilamos la tierra, pagamos alquileres carísimos, entre 10 a 15 mil pesos, la luz entre 25 mil pesos, y tenemos un contrato de arrendamiento donde la cual el dueño te dice de 2 a 3 años, vos firmas, que te cumple y te vas. Y si no pagas el alquiler del 1 al 10 como tiene que ser, lamentablemente te echan. Te dicen, bueno, no puedes pagar, no puedes, la posibilidad, tenés que ir. Y así vivimos, ¿no?, constantemente, y a veces uno tiene que sacar la madera, sacar la casilla, irse a una tierra pelada donde no hay escuelas, donde no hay caminos, donde no existen nada, ¿no? Y para nosotros, y vivir en esa situación donde nosotros alimentamos al pueblo, no podemos seguir viviendo en esas condiciones. Yo creo que hoy tenemos que ponerse la mano al pecho, cuidar a esos pequeños productores, porque ellos sí realmente, nosotros somos los que alimentamos realmente, ¿no?, al pueblo, porque no solamente de soja transgénica nos vamos a alimentar, ellos son los que exportan, los que tienen hectáreas de tierra, los grandes terratenientes que tiene la soja, el maíz, y la verdad nos sentimos mal porque no estamos visibilizados, como que no hay cartas en el asunto de ver, ¿no?, en ese pequeño productor. Esperemos que con este gobierno realmente se haya un avance. Lo que nosotros habíamos hecho era meter un proyecto de ley, unos créditos blandos, en vez de pagar el alquiler, ponerle 15 mil pesos, tener un crédito, comprar mi tierra, una hectárea de tierra, y poder pagar el crédito con esos 15 mil pesos y así tener mi propia tierra, vivir en una casa digna, porque nosotros vivimos en casillas de madera, donde la cual hay muchos cortes circuitos, se incendian. Hace poco también se perdieron la vida, ¿no?, de unas mellizas de 3 años, se murieron calcinadas, y así sucesivamente siempre ocurren eso, o hay inundaciones, o viene el temporal fuerte, se lleva la chapa, se lleva la casilla, como es de madera, así que vivimos en ese tipo de condiciones. Por eso siempre nuestra consigna es, estamos luchando por una ley de acceso a la tierra, vemos tantas tierras fiscales, yo creo que eso también tiene que pasar a manos de productores, cuidemos a los productores, porque si no, no hay alimento, si no producimos nosotros, no hay alimento, y nada, es un sacrificio, no es fácil en la chacra estar con nuestras familias, en el sol, en la lluvia, en el frío, con nuestras familias. Bueno, un testimonio realmente fundamental, ¿no? No solamente de soja transgénica, ¿no?, sino que justamente es lo que no sirve para la alimentación. Realmente la alimentación, todo el tema de la industria, de la agroindustria, ¿no?, ha desnaturalizado totalmente el tema de los alimentos, ¿no? Yo hace varios años me di cuenta que pedía tomates, pagaba tomates y no comía tomate, digamos, que no tenía ningún tipo de gusto a tomate, ¿no? Así que ahora las pocas veces que voy a un lugar digo tomate con gusto a tomate y me dicen no tengo, ¿no? Hay tomate, pero no tienen gusto a tomate. Bueno, evidentemente es muy importante el testimonio de esta compañera, por cierto. Sí, totalmente. La difícil situación de los trabajadores de la tierra que todavía no cambia y esperemos que en algún momento se pueda volver al campo masivamente. Vamos con un temita, ¿te parece? Sí. Además es una manera de seguir rendiéndole el feliz cumpleaños a la querida Valentina, que en el día de su natalicio ha musicalizado el programa de hoy. L is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love. Is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two in love can't make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you. Is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love. Is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two in love can't make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you. Love was made for me and you. Love was made for me and you. Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En la retaguardia. Bueno, seguimos acá en la retaguardia con Pedro Tato, Nacho en la operación técnica, musicalizando Valentina Macarone. En su día, que ya lo está disfrutando con intensidad, y tenemos ahora la columna semanal de nuestro compañero y amigo Diego Adur. ¿Cómo estás, Diego? Hola, Alfredo, Pedrito, Tato, Nacho, ¿cómo andan todos por ahí? Fantástico, no sabéis, esto ahí. Es una orgía radiofónica. Qué placer, qué placer. Bueno, eso después lo hablamos en privado. Escúchame, tiranos tus comentarios respecto al tema de los juicios. Muy bien, para empezar esta columna debería responder primero la consigna del programa de hoy, porque están relacionadas justamente con lo que voy a contar a continuación. No sé si me la puede recordar ahí alguno de los conductores. ¿Qué es lo mejor que pasó este año o te pasó este año? Muy bien, en mi caso fue mudarme, cosa que sucedió hace apenas 3 días. Por ende, esta columna de juicio va a estar centralizada en lo que fue la visita ocular el lunes a Campo de Mayo, en el marco del juicio por los vuelos de la muerte cometidos allí. Y no quizás podré hablar tanto del resto de los juicios semanales que la retaguardia, tanto televisivamente por el canal de YouTube de La Retaguardia como también de manera escrita en el portal web de noticias, cubrimos, ¿no?, habitualmente. Pero sí me parece hay mucho que decir, mucho que hablar de lo que fue este lunes, durante todo el día, prácticamente de 10 de la mañana a 4 de la tarde, estuvimos recorriendo algunos predios de Campo de Mayo, que eran referenciales a muchos de los testimonios, sobre todo de ex conscriptos que realizaron el servicio militar obligatorio allí, Lo primero que fuimos a ver fue una comitiva compuesta por el tribunal, por las partes, esto es abogados defensores como Ministerio Público Fiscal. Estaba Rodolfo Novillo, quien es el hermano de una de las víctimas que componen esta causa, Rosa Eugenia Novillo Corbalán, cuyo cuerpo fue encontrado en la costa de Magdalena allí por el año 77 y fue inhumado como NN en un cementerio municipal. Recordamos de paso, ¿no?, que las víctimas, las cuatro víctimas que componen este juicio, lo son porque sus cuerpos aparecieron, ¿no? Dieron testimonio de los vuelos de la muerte, aún ya sin vida. No quiere decir que hayan sido solo cuatro personas que fueron arrojadas en estos vuelos de la muerte, sino que se estima que por Campo de Mayo pasaron más de 5.000 personas, ¿no? Y un poco con eso también tiene que ver lo que fue esta visita, caminar, transitar ese lugar del horror. Lo hablábamos con el compañero Fernando Tevele y con todos y todas quienes realizamos aquella visita, caminar por ese lugar y ver de alguna manera la impunidad con la que se sigue manejando, con la que sigue en manos del ejército, es también bastante abrumadora, ¿no? Yo repasaba eso, caminar por la pista donde fueron arrojadas con vida, sedadas, en algunos casos asesinadas, más de 5.000 personas, es terrorífico. Hacerlo con Rodolfo, con un familiar de las víctimas, también es estremecedor. Escuchar sus comentarios, sus sensaciones. ¿Por qué digo esto? Además de todo lo que narré, entre esta comitiva judicial, digamos de alguna manera, se encontraba Delcis Malacalza, que es uno de los cinco imputados que tiene esta causa, caminando bastante... con bastante tranquilidad, acompañado de Alejo Pisani, el abogado defensor, y en algunos casos hasta animándose a hacer preguntas a uno de los ex conscriptos, Escobar Fernández, que acompañó la visita, haciéndole preguntas del índole qué tipo de herramientas usaban, por ejemplo, para mantener el césped bajo, para cortar el césped, para hacer el balizamiento de pista. Bueno, realmente, ante la primera pregunta o las primeras preguntas, el presidente del tribunal, Benditi, lo frenó, pero eso no impidió que, ya les digo, acompañara toda la visita como si fuese uno más y con total libertad. Respecto a los imputados, también estuvo el hijo de Lance, que también está acusado de haber sido piloto de estos vuelos de la muerte. Lo más jugoso, digamos, por decirlo de alguna siniestra manera, de algún modo, fue cuando conocimos, nos llevaron a ver los aviones, tanto los Twin Otter como los Fiat G222, que se estima eran los usados, se estima no, ya está casi certificado, eran los utilizados en ese entonces para realizar estos vuelos fantasma, desde donde arrojaban a las personas vivas al mar. Aviones que siguen en poder del ejército, que siguen, en caso de los Twin Otter, en exhibición y en algunos casos en funcionamiento. En el caso de los Fiat G222, que muchos ex-conscriptos relataban como Hércules chiquito o el Herculito, están en el predio, están cercanos a la pista del ejército, la pista de aviación del ejército, y están por ser subastados. ¿Por qué hago esta mención? Cuando llegamos hasta allí, la fiscal Gabriela Sosti, que no compone esta causa en particular, pero sí es parte del Ministerio Público Fiscal, me compartió sus sensaciones de indignación absoluta respecto a cómo esos aviones todavía, aún hoy, no habían sido periciados en busca de ADN, de algún indicio que nos permita ¿no? investigar sobre el uso que se les daba justamente en esta causa, ¿no? En la causa que está investigando a esos aviones en los vuelos de la muerte. Bueno, están siendo subastados. Escuchábamos al coronel que ofició de guía en esa visita hablar con el presidente del tribunal y les decía que están por ser subastados a la espera de que cualquier privado pueda adquirirlos. Esto quiere decir que si un privado los compra, ya no van a poder ser periciados, lo cual es algo terrible. Como también ves que a la fecha de hoy no hayan sido todavía investigados judicialmente, ¿no, compañeros? Diego Adur, te quiero hacer una pregunta en relación a algo que vos señalaste. Yo el lunes, justamente acá en el programa Hasta que vuelvan los abrazos, escuché el testimonio de Fernando Tevele, pero te quiero, porque se me va una escena en la cabeza, ¿no? Que es la siguiente. Ustedes iban, estaban ahí, y, bueno, muy impregnados del dolor, del terror de las víctimas. ¿Vos notaste que en aquellos, digamos, anfitriones, los que los recibían, miembros de las Fuerzas Armadas, podía ser visto para ellos como casi un orgullo, una especie de visita turística, como una especie de museo donde ellos seguían exhibiendo los trofeos de esa guerra sucia? No sé si lo puedo decir bien, ¿no? Pero por lo que vos contabas... Sí, te entiendo. Bueno. Sí, Alfredo, te entiendo bien de a dónde apuntás. Particularmente quienes nos acompañaron en la visita era gente joven, de aproximadamente 30 años, quizás un poco más, quizás un poco menos. Y en algunas preguntas que yo intercambié con ellos, no noté, digamos, una parte sentida, una parte dolorida al respecto, sino quizás se lo tomaban, sí, como una especie de juego, o como vos bien definiste, visita turística. Yo en un momento a una de las soldados, me imagino, le pregunté, porque en el testimonio de Escobar Fernández, quien acompañó la visita, él relataba, él contó que encontraron ampollas de ketalar, este clorhidrato derivado de la ketamina que se utilizaba para sedar a las personas, y le había respondido a la abogada querellante Verónica Bogliano, en su momento, cuando declaró vía Zoom, que si hoy cualquier persona va a Campo de Mayo, todavía podría encontrar esas ampollas. Yo le pregunté a esta soldado si quién se encargaba en este momento del mantenimiento de la pista, de cortar el pasto, y si era posible realmente encontrar esas ampollas. Y bueno, la respuesta fue un poco, quizás sacando el tema por medio, diciendo, bueno, hay que ver si eran de vidrio, si eran de algún material biodegradable. En ese momento seguramente eran de vidrio, y por eso Escobar Fernández relataba que podrían seguir estando allí, entre la maleza, entre las distintas plantas que rodean la pista. Pero volviendo a tu pregunta, sí, yo imagino que para ellos fue una especie de obligación barra juego estar ahí. Muchos, por orden del tribunal, estaban filmando y grabando todo, videos que después se le compartirá seguramente al juzgado, el nuevo criminal federal número dos de San Martín. Así que sí, realmente la visita, en esa parte, te digo, gente joven que quizás no estaba muy ilustrada del tema y no acompañó con el respeto adecuado, si eso es lo que vos me preguntabas. Sí, bueno, respeto, pero no, se me imagino una escena así muy muy siniestra, ¿no? De un grupo de compañeros, compañeras, familiares que están ahí impregnados de toda esa evidencia terrorífica, y del otro lado, bueno, mostrando casi como trofeos, ¿no? Uh-huh. Esto que sea de los aviones, por ejemplo, que algunos siguen en funcionamiento y demás, ¿no? Sí. Está mostrando que evidentemente el nunca más es para forma también parte de la grieta, ¿no? Es decir, para ellos el nunca más también funciona, pero al revés que para nosotros, ¿no? Sí, seguro, exponer así los aviones, tenerlos como trofeos y que simbolicen justamente para ellos ese mérito, es bastante siniestro y perturbador. Y mantienen en el tiempo esta línea de impunidad de la que relatamos. Es impresionante cómo ese predio tiene simplemente un cartelito al costado de la ruta que dice: aquí funcionó el campito, centro clandestino de detención, tortura y exterminio entre tales años, y nada más. el resto de Campo de Mayo, el batallón de aviación 601, el polígono de tiro, el despegue, absolutamente todo está en manos del ejército, de gendarmería, es decir, con un cartel solucionaron el tema de la memoria, cuando ese predio debería ser mucho más pesquisado, mucho más investigado y seguramente construido en un sitio de memoria, ¿no? Sí, se me ocurre que sería como tener, no sé, en una casa donde hubo femicidio y demás, un cartel que diga, bueno, en esta cama se violó a tal persona y punto, digamos, ¿no? El resto de la casa sigue impoluta, digamos, ¿no? Yo creo que vos apuntás a una cosa fundamental, ¿no? Que es que lo jurídico y lo político están disociados. O sea, si bien ha habido condenas jurídicas, hay una impunidad política y cultural, para mí, vigente todavía, ¿no? Sí, seguro. Ya lo hemos hablado semana tras semana, la impunidad no es solo respecto a las condenas, a las absoluciones que seguimos escuchando en distintas sentencias de juicios por crímenes de lesa humanidad, no es solo por imputados y condenados que están en su casa cumpliendo prisión domiciliaria cuando deberían estar en una cárcel común y perpetua. Está también la impunidad social que quizás hace la vista gorda en estos aspectos y como bien señalabas, quedan expuestos los trofeos que en ese entonces fueron instrumentos de muerte y desaparición. Bueno, Diego Adur, como siempre, muy muy muy preciso, muy muy descriptivo, te diría. Uno te escucha, o a mí me pasó, creo que a todos, estamos viendo lo que vos estás diciendo, lo vemos, lo sentimos, y eso es un poco, también me parece, el objetivo de estos testimonios, ¿no? No anestesiarnos, ¿no? Porque encima perdemos la memoria, somos amnésicos, pero si perdemos la sensibilidad nos anestesiamos, y estos temas tienen que dejarnos siempre con las resonancias afectivas a flor de piel, ¿no? Que eso es lo más importante. Te mandamos un fuerte abrazo, Diego Adur, y muchas gracias por tu tiempo y tu presencia permanente. Gracias, Alfredo. Gracias por tus valoraciones. Déjame simplemente cerrar, ya que dijiste esto de ilustrar en imágenes, en el diario El Juicio que estamos haciendo, vuelocampodemayo.blogspot.com, pueden ver todas las fotos de Gustavo Morfino, quien acompañó también la visita, y ahí van a ver todo lo que les estoy contando y muchísimo, muchísimo más. Así que gracias, y bueno, será hasta la semana que viene, compañeros. Fuerte abrazo, Diego, fuerte abrazo. Adiós. Ronda de noticias en La Retaguardia. Doce femicidios en 14 días. El dato surge del nuevo informe del Observatorio de Femicidios en Argentina, Adriana Maricel Zambrano, de la Casa del Encuentro, que contabiliza un total de 190 femicidios, 4 transfemicidios y 13 femicidios vinculados de varones desde la implementación del aislamiento, distanciamiento social preventivo y obligatorio por la pandemia de COVID-19. Informe de UNICEF. El 46% de los adolescentes que trabajan no lo hacía antes de la pandemia. Por tercera vez desde el inicio de la cuarentena, UNICEF relevó los efectos de la pandemia en hogares con niños, niñas y adolescentes de Argentina. En octubre, 4 de cada 10 vieron reducidos sus ingresos laborales y el 42% de los hogares encuestados no pudieron mantener los controles de salud adecuados. Salta, otra niña muerta por desnutrición. Una niña wichí de casi 2 años murió ayer en Tartagal, Salta. Sucedió en el hospital local Juan Domingo Perón, desde donde expresaron que la niña no tenía enfermedad de base, pero las referentes originarias informaron que la niña había estado internada en el Centro de Recuperación Nutricional de ese mismo hospital en junio pasado. La provincia de Buenos Aires busca la adhesión a la Ley Nacional de Uso Medicinal del Cannabis. Ingresó a la legislatura bonaerense un proyecto que propone la adhesión a la Ley Nacional 27.350 de investigación médica y científica del uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados. La normativa habilitaría el autocultivo de cannabis para uso medicinal y la incorporación del cannabis en todas las instituciones de salud, tanto públicas como privadas. Lago Mascardi, represión de las fuerzas federales en el Loft Lafken Huincul. En la mañana de ayer, fuerzas federales junto a Gendarmería Nacional reprimieron dentro de la comunidad mapuche en Villa Mascardi, Bariloche. La comunidad de la Loft Lafken Huincul Mapu se encuentra militarizada con casi 100 efectivos de la Policía Federal y de la Gendarmería Nacional, y denunciaron que hay heridos como consecuencia del operativo represivo. En 1.843 nuevos casos de coronavirus. Suman 1.517.046 personas contagiadas y 1.347.914 recuperadas en todo el país. Let's go. Bueno, estamos de nuevo en el aire de Hasta que vuelvan los abrazos, ya metiéndonos en la segunda entrevista de la mañana. Estamos en comunicación con Mercedes Pombo, referenta de Jóvenes por el Clima. ¿Cómo andás, Mercedes? Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? Todo bien. Aquí estamos con Alfredo Grande al aire. Bueno, se cumplen 5 años, ¿no?, del Acuerdo de París, un acuerdo histórico entre países mandatarios para frenar el cambio climático. Pero para quienes no conocemos el tema, ¿qué es el Acuerdo de París? Bueno, el Acuerdo de París es parte de la Convención Marco contra el Cambio Climático y surge justamente ante la necesidad de establecer objetivos y metas concretas frente a la problemática del cambio climático. Y lo que propone es que haya NDC, que son las contribuciones determinadas por país en términos de gases de efecto invernadero, con el objetivo de mantener la temperatura por debajo de los 2 grados y que no sobrepase el 1.5, que justamente, bueno, fue la consigna de los distintos movimientos contra el cambio climático ahora en el aniversario por el Acuerdo de París. ¿Y cómo es el panorama, ¿no? ¿Se está cumpliendo algo del acuerdo o no se están cumpliendo las metas concretas? No, no se está cumpliendo. De hecho, estamos muy lejos a nivel internacional de alcanzar los objetivos que establece el Acuerdo de París, y de seguir este ritmo se estima que para fines de siglo va a haber un aumento de 3 grados con respecto a niveles preindustriales, lo cual sería sumamente preocupante. Por ahora, lo que establece el Acuerdo de París es que no sobrepase el 1.5, que ya de por sí, bueno, algunas consecuencias, ahora estamos aproximadamente en 1 grado con respecto a niveles preindustriales, y algunas de las consecuencias del cambio climático ya las estamos viendo, y con pocos decimales de aumento ya implica consecuencias drásticas. Así que un aumento de 3 grados es sumamente preocupante. Mercedes, todo negativo. Mercedes, te habla Alfredo Grande acá. Estamos junto con Pedro Tato conduciendo este programa. Yo no sé si vos recordás, porque últimamente me tiene muy preocupado el tema de la grieta generacional, ¿no? Lo que fue en su momento el protocolo de Kioto. Yo me acuerdo que hace algunas décadas el mundo entró como en una especie de pánico mentiroso respecto al agujero de ozono y la destrucción de esa capa protectora de los rayos ultravioletas y toda esa historia, ¿no? Creo recordar que Estados Unidos nunca lo firmó el protocolo de Kioto, y si lo firmó tampoco lo cumplió. ¿Cuál es tu opinión, autorizada por supuesto, por tu militancia, por todo tu trabajo, en relación a estados que firman protocolos o acuerdos para solucionar los males que esos mismos estados han creado en 30, 40 años de capitalismo hiperindustrializado? Bueno, es algo sumamente problemático, porque en definitiva hay una responsabilidad diferenciada en la contribución a la problemática que hoy en día estamos atravesando, y eso incluso está contemplado en algunos tratados como responsabilidades comunes pero diferenciadas. Pero bueno, en definitiva sigue siendo una gran injusticia histórica que de alguna manera es insubsanable, porque hoy en día estamos frente a una situación en la que necesariamente se tienen que llevar acciones conjuntas por parte de la comunidad internacional, y eso es algo que bueno, no hay forma alguna de repararlo. Por supuesto es sumamente problemático, y lo peor es que hoy en día siguen sin cumplirse los objetivos, es decir, estos países que contribuyeron más históricamente, hoy en día siguen siendo los que más contribuyen. Entre China y Estados Unidos, son responsables de la gran mayoría de los gases de efecto invernadero y de esta problemática, y recién ahora, bueno, hasta hace poco, en Estados Unidos, por ejemplo, había un presidente que negaba directamente la problemática en sí misma, y ahora Joe Biden estableció un plan ambicioso para reducir los gases de efecto invernadero, pero aún así siguen siendo países que emiten muchísimo. Sí, el Acuerdo de París, por ejemplo, hace bastante énfasis en la cuestión de este principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, como por ejemplo para algunos países establecer objetivos ambiciosos en términos de mitigación, es decir, de reducir los gases de efecto invernadero, implica mayores problemas de adaptación, como por ejemplo, mayores niveles de pobreza, y eso es algo que tiene que ser contemplado, y está esta diferenciación entre países en desarrollo y potencias. Por ejemplo, bueno, entre los países del G20 son responsables del 78% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Igual, sí, es cierto que estos acuerdos son producto de negociaciones en la que tienen mayor peso, sobre todo estos países que son al mismo tiempo los que más emiten. Mercedes, y pensando particularmente en Argentina, ¿no?, que en 2017 adhirió a este acuerdo, ¿cómo vamos? Bueno, recientemente, justamente por el aniversario del Acuerdo de París, Alberto Fernández anunció que va a tener metas aún más ambiciosas con miradas al 2030, en la que justamente se van a aumentar se van a establecer compromisos más ambiciosos aún que los que se establecieron en 2015 y que limitará las emisiones más o menos en un 25% menos en este momento. Creo que principalmente es fundamental eso también, ¿no?, la cuestión de la adaptación, que está en diversos compromisos y que se establece como algo fundamental, entendiendo que, bueno, ya nos están afectando en las consecuencias del cambio climático, y que la pobreza y los índices de desigualdad son un factor también de riesgos frente a esta problemática, y que también tiene que ser una política en ese sentido, la adaptación. Pero bueno, sí. ¿Y estos acuerdos, estos objetivos todavía más ambiciosos, son compatibles con, por ejemplo, los proyectos de las megafactorías de fábricas o la megaminería que se está fomentando en Chubut y todos esos proyectos extractivistas? Bueno, ahí hay un problema, que estos objetivos o estos compromisos no coinciden con el proyecto de país que hasta el momento se viene delineando, también entendiendo que estamos en un momento sumamente complejo, pero no hay un correlato entre ambas cuestiones, y en ese sentido también es fundamental entender que no se puede pensar una transición sin, por ejemplo, alianzas muy fuertes y un consenso dentro de los sindicatos, que no es una cuestión que únicamente se tiene que asumir desde el Estado, sino que tiene que ser una cuestión integral que se plantee desde el conjunto de la sociedad, y en ese sentido me parece que hay una serie de cuestiones que todavía hay que elaborar y que son condición necesaria para poder pensar que este compromiso sea algo real y que se traduzca materialmente en políticas. Mercedes, te quería hacer una pregunta en relación a todo lo que decís, que es realmente muy interesante, muy importante y que ilustra mucho, ¿no? Esto que has señalado de que los países más contaminantes justamente son aquellos que tienen mayor capacidad de decisión en todo esto, ¿no? Están de los dos lados del mostrador, digamos, ¿no? Pero bueno, pero recién dijiste algo también muy importante, y esto de los sindicatos, ¿no? Lamentablemente, como bien preguntaba, decía Pedro Tato, el proyecto de país, lo cual habla de mucho optimismo porque pensás que hay un país, eso es bueno, yo que tengo algunos años más ya lo estoy dudando, pero bueno, implica la mega minería, el extractivismo, me acuerdo de Vaca Muerta, que se la vendió como la Disneylandia del desarrollo y demás, fuentes de trabajo, ¿no? En un país que tiene una masa de desocupación brutal y pauperización de los que están ocupados y todo lo demás. Desde tu perspectiva, que es realmente implicada y con mucho conocimiento, ¿qué efecto podrían tener los sindicatos en modificar este cuadro de situación? Bueno, eso es fundamental. De hecho, en distintos países del mundo, el movimiento contra el cambio climático también establece alianzas fuertes con los sindicatos, y por ejemplo en Estados Unidos, que bueno, por lo que contaba recién, de que no hubo una política en este sentido, en diversos estados, las políticas las empezaron a llevar en conjunto organizaciones con sindicatos y pensar en este concepto de la transición y la y cómo va a afectar esta problemática de los trabajos del futuro, también teniendo en cuenta que hay una dimensión estratégica en la que cada vez las economías se cierran más con criterios ambientales y que entonces, por ejemplo, si vamos a la cuestión de la exportación de cerdos, si tenemos una gran cantidad de productos exportables y se reducen la cantidad de compradores porque cada vez hay más restricciones, incluso China empezó a tener metas más ambiciosas y eso muchas veces incluye restricciones, lo cual también es problemático si se lo piensa en que, bueno, muchos de estos países también contaminan en otros países y ese tipo de cuestiones, pero lo cierto es que hay una política económica en muchos países de, bueno, tener este criterio. Y en ese sentido también es fundamental proteger esas fuentes de trabajo a futuro, no solamente a corto plazo, y también pensar en lo que se llama muchas veces empleo verde como una oportunidad. Y bueno, muchas veces estas actividades extractivas como la megaminería o otras actividades generan menos puestos de trabajo que, por ejemplo, las energías renovables, que obviamente tienen que tener una perspectiva también de soberanía, porque hay un montón de complejidades en torno a eso, pero hay una, por ejemplo, bueno, sí, vuelvo al ejemplo de Estados Unidos porque lo vimos hace poco por las elecciones, pero está esta política de hacer una gran inversión en industrias sustentables y que eso genere fuentes de empleo, que eso obviamente se tiene que hacer con el acuerdo de los sindicatos y es un actor fundamental en la transición, siempre pensándolo en eso, en términos de transición y que necesitamos tener tiempo para adaptarnos y que no sea una cuestión de golpe como, bueno, como lo vimos en esta pandemia que siempre los choques generan pobreza, desocupación y una serie de problemáticas sociales. Bueno, Mercedes de Jóvenes por el Cambio Climático, te quería hacer una última pregunta, parece que dije mal, contra el cambio climático debe ser seguramente, no importa. Mercedes, la pregunta es la siguiente, ¿qué tipo de, bueno, uso una palabra que detesto, pero la voy a usar igual, de articulación tienen con los grupos ambientalistas, que hay muchísimo, mucho movimiento? Hace pocos días estuve en una reunión organizada por uno de esos grupos, Llamalotos, y hablando con Jorge Rulli, todo este tema de realmente, ¿no? Una matriz productiva completamente diferente, ¿no? Porque en definitiva de eso estamos hablando, ¿no? Es decir, los agrotóxicos, todo eso tiene que ver con una matriz productiva de hiperproductividad, de megalucro, y bueno, ahí la catástrofe ambiental es inevitable. ¿Están trabajando con estos múltiples grupos que hay y organizaciones para cambiar la matriz productiva del país? Sí, nuestro trabajo, bueno, ahora estamos trabajando bastante con el Plan de Desarrollo Humano Integral y también tratando de articular, bueno, esto con distintos actores sociales, que obviamente incluye a sectores dentro del ambientalismo, que es un ámbito sumamente heterogéneo y que también hace que surjan, como bueno, como es una cuestión también como vos decís, medio paradigmática de pensar un cambio en la matriz productiva y es bastante abarcativo, surgen distintas visiones de cómo pensarlo y cómo llevarlo a cabo, pero sí, estamos articulando con distintos sectores en ese sentido, y también, bueno, entendiendo que necesitamos articular con sectores fuera del ambientalismo porque son problemáticas que atraviesan todas las esferas de la vida y en ese sentido tienen que ser una cuestión que surja desde la sociedad como conjunto, y entenderlo también no como una problemática ambiental y como algo aislado, sino que tiene que ver tanto con el trabajo como con las distintas problemáticas sociales. Merce, quería hacerte una última pregunta como para ya ir cerrando esta hermosa entrevista, que es si nos pasamos, ¿no? De los 3 grados, del grado y medio, de los 2 grados, ¿hay vuelta atrás? No, ese es el problema. Hay, por ejemplo, una serie de puntos de no retorno que son umbrales que una vez que se atraviesan no hay vuelta atrás, y que están en distintos lugares del mundo, como el Amazonas, bueno, el permafrost, y ese tipo de ecosistemas, que una vez que llegan a un punto de destrucción, empiezan un ciclo de eso, de afectar distintos ecosistemas, que ya es imparable, y por eso es sumamente preocupante, y también que no hay forma de reducir, por lo menos a que se sepa hasta ahora, de manera antrópica los la temperatura. Una vez que hay un aumento drástico de la temperatura, ya no hay vuelta atrás, y además, incluso si hubiese vuelta atrás, los efectos que eso desata son imparables. Por eso es fundamental que las medidas se tomen previamente y no una vez que se materialicen las consecuencias. Bueno, Mercedes, muchísimas gracias por atendernos. Fue un gusto entrevistarte. No, gracias a ustedes. Muchas gracias, Mercedes. Muchísimas gracias. Realmente muy, muy importante todo lo que dijiste. Nos dejaste pensando muchísimas cosas. Bueno, un abrazo grande. Hasta luego. Un abrazo. Ella fue Mercedes Pombo, militante de Jóvenes por el Clima, para hablar un poquito de el desolador panorama internacional y local que tenemos ante el cambio climático. I never loved nobody fully. Always one foot on the ground. And by protecting my heart truly, I got lost in the sounds I hear in my mind. All of these voices I hear in my mind. All of these words I hear in my mind. All of this music, and it breaks my heart. And it breaks my heart. And it breaks my heart. When it breaks my heart. When it breaks my heart. heart. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En la retaguardia. Bueno, seguimos acá ya en el tramo finalísimo de Hasta que vuelvan los abrazos de este día jueves y estamos evaluando en una cumbre, no sé si de los estados, pero respecto a que tenemos la posibilidad de escuchar unas palabras de nuestra amiga y compañera Laura Taffetani. No sé si Nacho tiene ese audio, tampoco sé cuánto dura. Y además nos debemos a la consigna, que es algo así como nuestro credo confesional de todas las mañanas. Dura 3 minutos, o sea, estaríamos cerrando justo sobre la hora, puede ser. Dale, dale, dale, porque Laura Taffetani, la verdad que vale la pena escucharla siempre. Lo que sucedió fue que el juzgado de Bariloche, el juzgado federal, a instancias de la fiscal Silvia Little, ordena una inspección ocular en uno de los predios contiguos a la comunidad que forman parte de su recuperación. Estoy hablando de la comunidad Lafken Huicul Mapu, que está frente al lago Mascardi. Y realmente, como suele suceder con los procedimientos judiciales que vienen de parte del procedimiento penal, se realiza esta diligencia con un inusual aparato y fuerzas de seguridad. Pensemos que hasta está el vehículo que se utilizó para el G20 que nos dieron los Estados Unidos para custodiar el G20. Y con ese inusual operativo, que una inspección ocular significa ir a constatar que en el lugar había gente o no, en forma encubierta se produce una represión, ¿no? Y si además se hace una muestra y gala del aparato de represión del Estado. Eso nos tiene bastante acostumbrados la actitud de esta fiscal, que en todos los procedimientos donde se encuentran incluidas las situaciones de recuperación territoriales del pueblo mapuche, actúa al servicio del poder, ¿no? Actúa firmemente de los intereses que se mueven detrás de estos hechos. La verdad que es lamentable porque, por un lado, los coloca en un lugar de enemigos, los medios de comunicación los señalan como si fueran nuestros enemigos, y por el otro, la falta de conciencia en aceptar el conflicto territorial que tenemos, ¿no? Que tenemos históricamente, que durante tantos años, ¿no?, hemos ocultado y que emerge, y el Estado vuelve a actuar del mismo modo que lo ha hecho en el siglo pasado, ¿no? Entonces, si bien se había tendido a armar una mesa de diálogo del Gobierno Nacional, esta mesa tiene dificultades para conformarse, pero lo real es que se sigue avanzando en la misma respuesta represiva por parte del juzgado y en particular la provincia de Río Negro, cuya gobernadora siempre ha sido bastante explícita sobre su mirada sobre los pueblos originarios. Consigna en Hasta que vuelvan los abrazos. Bueno, Pedro, ¿tenemos alguna respuesta a esta consigna tan provocativa que hemos largado, tan difícil de contestar? ¿Qué es lo mejor que pasó este año? Yo la quería contestar. Lo mejor que pasó este año es que se termina, por suerte, el 31 de diciembre. Bueno, está bien. Me gustó. en un programa yo decía que ojalá que el 2021 sea mejor que este y no le va a costar demasiado, ¿no? Pero también recibimos un mensaje, no sé si anónimo o alguien quiere ponerle nombre y apellido, que lo mejor que le pasó este año es terminar el secundario. La verdad que estoy impresionado, ¿no? Realmente. Así que bueno, es una hermosa respuesta. No me siento autorizado a decir quién envió ese comentario, pero quedará como una incógnita de verdad. Me hago responsable, ¿eh? ¿Eh? Me hago responsable de ese mensaje. ¿Quién es esa voz desconocida? Bueno, bien, sí, Nacho, sí. Bien. Así se hace. Hay que hacerse responsable de sus actos y demás. Felicitaciones. Y la verdad, mira, me había quedado pendiente y no me vino mal ahora cerrarlo, así que... Maravilloso. Ese es nuestro operador técnico, que tiene tan solo 19 años, recién terminó el secundario y es un capo. Está operando a distancia, está haciendo un millón de cosas y bancando los trapos todos los días ahí, escondido, sin dar la voz. Están haciendo una leyenda, dijo. Bueno, Pedro Tato, me alegro mucho que hayamos podido compartir este programa, sostenido, por supuesto, desde una galaxia lejana por Julián Bouvier también. Por tantos otros compañeros de la retaguardia que nos mandan mensajes y nos ayudan a esto que es conducir diariamente hasta que vuelvan los abrazos. Así que seguiremos mañana. Seguiremos mañana, Alfredo. Un gusto. Primera vez que comparto aire con usted. Pero no será la última, no será la última. No será la última. Fuerte abrazo. Gracias, Nacho, por todo. Y nos vemos mañana. ¡Vamos! Preocupado de que yo encuentre mi otra mitad. Me tiran el ramo en las bodas, presentan amigos, primos y demás. Me invitan a citas a ciegas, me miran con cara de ay pobre, qué mal. No debe ser fácil ser sola, que pasen los años y el tren va a pasar. No quiero media naranja, medio pomelo ni medio limón. Eso de ser dos mitades yo no me lo creo, eso no es amor. Quiero media naranja, medio pomelo ni medio limón. Yo no me parto ni loca para no estar sola, eso no es amor. No vayas a tener gato, eso los espanta, no exijas de más. No engordes, no hables muy fuerte o ese candidato nunca volverá. Y aunque no es perfecto te pido, dale una oportunidad. Míralo con buenos ojos y aunque no te guste.